Yo ya participé de un nacional el anterior año y bueno, la idea la tuvo mi profesora y primero tengo que clasificar, ya había clasificado y eso. ¿Dónde entrenás? ¿Dónde practican? Máxima Paz en el polideportivo. Y de allí te llegó la convocatoria. Sí, y para el sudamericano tengo que ir a un contest, que es como una revisión que van todos los que van al sudamericano. ¿El sudamericano dónde es que se va a realizar? En Paraguay. Y a partir de estas convocatorias, ¿están realizando actividades como para juntar fondos, para ayudar económicamente a los viajes? ¿Cómo es que viene organizándose estas participaciones? Estamos haciendo como un tipo de propaganda que estamos buscando un sponsor que son 5.000 pesos y para Mendoza necesito 1.500 dólares que son para los gastos del hotel, la comida y lo demás. Y para lo de Paraguay, ¿ya se empieza también a pensar en también en juntar estos sponsors? Sí. Es lo mismo, estamos haciendo la propaganda para los dos. Para Mendoza y para Paraguay. En representación de Máximo Paz y de la escuela donde vos participás, ¿sos el único o hay otros compañeros que también van a participar? Soy el único. ¿Cuántos compañeros tenés que practican la misma disciplina que vos en la escuela de Máximo Paz? La verdad es una banda. Son muchos. Sí, no, no los podría contar porque son bastante. Así que no tengo idea. ¿Y esta convocatoria, cómo fue que se dio? ¿La profesora vio algunos, recomendó o te avisaron repentinamente? Me avisaron repentinamente porque iba muy bien en patín, aunque lo había dejado un año, pero después volví, pero seguía todo lo mismo, iba bien. En el torneo que vas a disputar en Mendoza, ¿con quiénes te vas a enfrentar o con quiénes vas a participar? La verdad no tengo idea, no me dijeron todavía, en los anteriores sí competí con algunos. Eran distintos puntos del país, de la provincia. Era algunos era uno era de Salta, otro de Paraguay y otro era de acá, de Buenos Aires. Y en el sudamericano, ¿vas a estar representando Argentina en alguna categoría en especial, en alguna disciplina particular? Voy a estar representando la categoría cadete, que es en la B, en los sudamericanos, y al Mendoza voy a estar participando en la categoría B, que es un poco más baja. Contanos, ¿cómo es la participación? ¿Cómo es el patín? ¿De qué se trata y cómo son las competencias? ¿En qué constan? ¿Cuáles son las características que hay que cumplir? Bueno, cuando te tienen que llamar, te tienen que hacer una coreo más o menos. Y bueno, yo ya tengo una. Y cuando vas a competir, te llaman para prueba de pista y están con los que te vas a confrontar. Y prueban todos juntos en una prueba de pista. Después son como 5 minutos nomás te dejan, lo sacan a todos y te llaman uno por uno. Para darte la devolución. No. Llaman a uno y hace toda la coreo que tiene y ahí le ponen los puntajes y después van uno por uno. En Mendoza recién contaste que ya participaste anteriormente. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue en San Luis, ese nacional, y realmente era una banda. Y había más chicos que eran más de edad más grande. Y no podía patinar porque eran un montón de, más o menos en la prueba de pista. ¿Quién es tu profesora? ¿Podrías repetir? Priscila Méndez. ¿Y tu profesora en qué está trabajando? ¿En qué puntualmente, dentro de tu disciplina, qué es lo que te recomienda reforzar y estar preparado para el momento en donde empiecen las competiciones? ¿Qué es lo que puntualmente más se debe mejorar, en lo que tiene que estar reforzado, fuerte, sí o sí? Esos son en los saltos y los trompos, realmente. Y también más bailar en las coreos porque eso también es mucho. Para todos aquellos que quieran sumarse a ser sponsor, en este caso tuyo, ¿cómo es la idea que están pensando? ¿Va a estar alguna marca que se acerque? ¿Va a estar impresa quizás en la indumentaria que tengas? ¿Cómo es? Sí, va a estar en una remera cada marca que los sponsors digan. Y todos aquellos que se quieran contactar, ¿tenés contactos para compartir, teléfonos, redes sociales donde se puedan comunicar? Realmente eso lo maneja todo mi mamá, así que después eso lo va a decir Lo cada ponemos uno. en la nota. Bien. ¿Y qué esperás de este año? ¿Qué es lo que soñás que va a suceder y con qué resultados o con qué experiencia estarías conforme? Realmente me gustaría competir con algunos y quedar en un puesto alto y subir más de categoría y llegar a la A. A nivel internacional, ¿tenés conocimiento de quiénes son aquellas naciones que ya están como establecidas, que tienen buen rendimiento? ¿Argentina cómo es en los últimos años? No, ni... ¿Hay potencias en el patín? Ah, sí, hay... ¿Cuáles son? Son Paraguay y otros países también. Los que más se practica acá en Argentina, hay bastantes patinadores que son bastante buenos, como Donato y Gustavo era. Contanos si a Mendoza vas con chicos de distintos lugares, viajas solo, al igual que en el sudamericano, viajas solo, se junta una comitiva y van todos juntos. Para Mendoza voy a ir solo, y para sudamericano, con todos los que fueron al contest, a la revisión van a ir todos juntos. ¿Quieren eso? Bien. Por último, remarcanos entonces de nuevo, ¿cuáles son las dos competencias en las que vas a participar? El Nacional de Mendoza y los segundos Juegos Sudamericanos. Realmente yo pensé que iba a quedar más abajo porque es muy difícil también quedar en el podio con la competencia que tienen, porque es muy difícil y me fui muy contento de ahí. Muy feliz porque realmente no pensaba que iba a llegar tan lejos hasta este punto, y realmente quiero llegar más lejos todavía. Bueno, ese sudamericano fue en San Juan en mayo, no me acuerdo la fecha. También eran una banda con los que competía y quedé segundo, y realmente salí muy contento también de ahí porque pensaba que iba a quedar en un puesto más bajo con la competencia que tenía. Bien, entonces para el inicio de este año ya hay dos competencias confirmadas, ¿o hay alguna más que están también ahí viéndose? Hay otra más que se llama el Panamericano, que no sé si voy a ir, pero realmente yo quiero ir al Sudamericano.